En primer término, aclarar a la opinión pública que el plazo de investigación recién comienza, por lo que esta defensa efectuará y solicitará las diligencias investigativas y acompañará los antecedentes que terminarán por desmoronar la tesis antojadiza de los querellantes y así demostrar la inocencia de mi representado en los hechos que se le imputan. En esta línea de argumentación es importante recordar que la querella fue presentada por el señor Baquedano en calidad de abogado particular y no en representación del gremio que preside, como se intentó hacer ver en los medios de prensa, pues incluso existen portadas en tal sentido. Esto se refrendó desde un comienzo por nuestra parte y en este sentido se remitió carta al colegio de abogados, la cual fue evacuado su respuesta con fecha 14 de mayo, en la cual respuesta que se desligan de cualquier participación como gremio en esta causa. Asimismo, en esta querella se alega una defraudación por sobre los 250 millones de pesos, lo cual se descarta de plano por parte del ente persecutor en la audiencia que se llevó a efecto el día 20 de mayo. Por otro lado, se refiere de la existencia de cómplices, pero en la citada audiencia queda manifiesto que no existen terceras personas formalizadas. Mi representado se encuentra tranquilo, pues no ha existido enriquecimiento malicioso de ningún tipo en su patrimonio y tampoco perjuicio económico de la supuesta víctima actualmente imputado y sujeto y preso preventivo por delitos sexuales, ya que y a su vez incluso el bien en cuestión a la época de los hechos se encontraba con hipoteca y con una deuda en una entidad bancaria. Por último, dejar en claro que mi representado actuó dentro de las esferas de su competencia, siempre siguiendo las instrucciones de su mandante.